esperar. Hoy más que nunca necesito tu fuerza. Mira mis ojos, soy tu mirada. Mira mi boca, ay, ay, ay, soy tu palabra. Y es que yo sigo batiendo con tus latidos. Yo sigo soñando que estoy dentro de ti y voy a nacer. Oh, oh, oh, oh. Es que yo voy a nacer. Oh, oh, oh, oh. Ven conmigo, yo contigo. Si acá me pierdes, yo te perderé. ¡No! Y cuando sea tan solo un recuerdo, iré tras de ti y te encontraré para nacer.